Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. Los celos, un aliento que nos agota. El perdón, un aliento que nos alivia. La esperanza, un aliento que retenemos. La pasión, un aliento que liberamos. Kim Kin-duk es el director de cine surcoreano más conocido y representante de la vanguardia cinematográfica de su país, Corea del Sur. Proviene de una familia de clase obrera y no ha recibido formación técnica como cineasta. Comenzando su carrera a la relativamente tardía edad de 33 años como guionista y director. En la presente emisión, conoceremos algunos detalles de su vida, como su pasión por la pintura, el cine y los silencios. Mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte conmigo, puedes escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma. Un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Kim Kin-duk nació en una granja ubicada en un pueblo montañoso al norte de la provincia Yunsan, en Corea del Sur, el 5 de febrero de 1960. Ahora vive en Ilsan, a las afueras de Seúl. Sus padres eran campesinos y contaban con muy pocos recursos económicos. Al cumplir 9 años, Kim se trasladó a Seúl con sus padres. Tras la expulsión de su hermano mayor de la escuela, se vio obligado a interrumpir sus estudios primarios para matricularse en una escuela de agricultura. A los 17 años, comenzó a trabajar de obrero en una fábrica, hasta que a los 20 se alistó en la infantería de marina, en donde hizo durante 5 años el servicio militar. ¡Ah! como su sueño era ser pintor, en 1990 decidió agarrar sus ahorros y emigrar un par de años a Francia, lugar que para King era como el paraíso. Abandonó Corea, llegó a París, el sitio más indicado para estudiar y crear. El lugar donde los futuros artistas coreanos acudirían también con el fin de aprender. Anduvo por Montpellier y sus alrededores al borde del mar. Él pintaba, pero sin método, ya que no asistía a cursos. Al contrario de lo que publican otras biografías suyas, King no fue a Francia para estudiar una carrera de bellas artes, sino que visitó dicho país para encontrarse con sus amigos y hacer otros nuevos, para aprender de ellos a través de la observación el arte de pintar, y además para observar cómo era la sociedad europea que tanto le fascinaba. King era y sigue siendo un autodidacta, y durante su estancia en París sobrevivió con lo que ganaba de vender sus pinturas en la calle. La llegada de King al mundo del cine comenzó de una manera bastante diferente a la seguida por la mayoría de los cineastas. King Ki-duk nunca recibió ningún tipo de educación académica ni formación sobre la realización cinematográfica. Ni siquiera llegó a ejercer como ayudante de dirección ni meritorio. Nunca estudió cine. Todos sus conocimientos y aprendizaje los adquirió haciendo películas, experimentando con el medio, al mismo tiempo que aprendía. Después de su temporada en Francia, de 1990 a 1992, pasó 3 años escribiendo un guión, de 1993 a 1995. Él quería hacer una película que hablara sobre su vida. Deseaba ver su propia vida reflejada en un único guión escrito nada más que por él. Él no aspiraba a ser director de cine. Se sentía satisfecho con leer guión de Kikindú en los créditos de alguna película. Eso era lo que visualizaba, lo que soñaba por las noches. Sí, era verdad que tenía muchas ganas de al menos dirigir una sola vez una película que narrara las historias de personas como él. Y ganó un premio con el guión que estaba escribiendo. Y en 1996 se convirtió en realizador. Hasta ese momento no había visto muchas películas como para aprender las tareas de un realizador. En Corea no iba al cine. Y en Francia solo había visto 3. Los amantes del Puente Nuevo, de Carax. El amante, de Anaud. Y El silencio de los inocentes, de Jonathan Demme. Cuando regresó a su Corea natal, quiso ver películas, pero vio muy pocas películas coreanas, y ninguna lo conmovió. Sus primeros logros los consiguió como guionista. En 1993 ganó el premio al mejor guion con Un pintor y un criminal condenado a muerte. concedido por el Instituto de Guionistas. En 1994, logró la tercera plaza del concurso organizado por el Consejo Coreano de Cine con Doble Exposición. Y en 1995, un año antes de debutar como director, Kim Ki-duk obtuvo el premio otorgado por Korea Film para su guión, Cruce Imprudente. Aunque ninguno de estos guiones llegó a rodarse, su éxito le permitió obtener un contrato con Hollywood Films para rodar en 1996 Cocodrilo, la brutal historia de un grupo de personas sin hogar que viven bajo un puente sobreviviendo a fuerza de astucia y violencia. Desde el primer momento, sus películas fueron seleccionadas por diversos festivales internacionales de cine, lo que le ha dado la posibilidad de llegar a un público más amplio y consolidarse como director de cine. En su segunda película, Animales Salvajes, filmada en 1997, el director explora la enemistad existente entre el norte y el sur de Corea, a través de la relación de dos coreanos exiliados en París. En La Posada de la Jaula, 1998, se adentra en las diferencias existentes entre las distintas clases sociales. Con su cuarta película, La Isla, sobre una provocativa historia de amor contemporánea y rodada en el año 2000, Kim Ki-duk consiguió el reconocimiento internacional. En Ficción Real, también del mismo año y cuyo rodaje duró nada más que 200 minutos, llevó a cabo un ambicioso experimento en tiempo real y en diversos formatos. Dirección desconocida del año 2001 es, sin embargo, un recorrido íntimo e inusual en el que, sin voluntad de enjuiciar, Kim analiza los 50 años de presencia militar estadounidense en su patria. En El malo de la película, también rodada en el año 2001, un delincuente se enamora de una joven estudiante a la que consigue enredar en una deuda económica mediante la cual la controla a ella y a todas sus actividades. En esta historia, Kim Ki-duk demuestra una vez más ser el perfecto saorí de la poesía ante las realidades más crueles de la vida. El guardacostas del año 2002 trata de una historia desarrollada en una noche de patrulla militar, donde el soldado Kang dispara a Jung Kil, un civil, mientras este mantenía relaciones sexuales con su novia Mi-yum. El suceso provocará que Kang comience un descenso hacia la locura. Maestro, tengo una piedra en la espalda. Por favor, quítemela. ¿Te atormenta? Sí, maestro. ¿No has hecho lo mismo con el pez? Sí, maestro. ¿No has hecho lo mismo con la rana? Sí, maestro. ¿No has hecho lo mismo con la serpiente? Sí, maestro. Ponte de pie. Camina. No puedo, maestro, es demasiado pesada. ¿Cómo crees que se sienten el pez, la rana y la serpiente? No me he portado bien. Ve a buscar a los animales y quítales las piedras. Entonces yo te la quitaré. Pero si alguno de los animales, pez, la rana o la serpiente, ha muerto, llevarás la piedra en tu corazón para siempre. Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Lo que escuchamos hace breves instantes es un fragmento de la película Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera, rodada en el año 2003. Dicha película es un precioso cuento taoísta que nos transporta a un mundo de iconografía oriental, en el que las puertas aisladas en el vacío, el agua en todas sus formas, los árboles y los animales enmarcan la historia de un aprendizaje que se desarrolla en las cuatro estaciones de la vida y cuyo mensaje es muy claro. El deseo de posesión lleva en sí mismo la destrucción de lo que más quieres. Nadie es inmune al poder de las estaciones, ni a su ciclo anual de nacimiento, crecimiento y decaimiento. Ni siquiera los dos monjes que comparten una ermita flotante rodeada de montañas. La Samaritana, otra de las películas hechas por Kim Kinduk en el año 2004, narra una historia de prostitución adolescente cuya trama se sitúa en el Seúl actual, cotidiano, con sus hoteles humildes y sus avances tecnológicos. La película está dividida en tres significativas partes que reciben los nombres de Vasumitra, Samaria y Sonata, y cuyo contenido viene a equivaler al eros, a la violencia y a la reconciliación. Hierro 3, filmada en el año 2004. Su título original es Vinship, que significa hogares vacíos. También ha sido traducida como El espíritu de una pasión. En esta película, Tae-suk es un joven indigente que lleva una vida espectral. Ocupa temporalmente viviendas cuyos habitantes sabe que están ausentes. No roba ni ocasiona daños en los hogares de sus involuntarios anfitriones, y antes de marcharse se hace fotos junto a los cuadros que cuelgan de las paredes de los propietarios de las viviendas. Escucha los mensajes de sus contestadores automáticos, cuida de sus animales y de todo lo que encuentra en aquellos hogares, como si fuera suyo o de su familia. El protagonista es una especie de fantasma que duerme en camas ajenas, se ducha en sus baños, come algo de las neveras y retribuye su forzada hospitalidad lavándoles la ropa a mano y en el suelo, sobre una tabla, o arreglando alguna que otra avería doméstica. Sun Hwa, que en tiempos fue una hermosa modelo, se ha visto convertida en una sombra viviente para su marido, quien la maltrata y la mantiene encerrada en una casa lujosa. Ella es la otra protagonista de esta historia, titulada Hierro 3. El destino cruza los caminos de Tae-suk y Sun Hwa, y enseguida saben que son almas gemelas. como si estuvieran unidos por vínculos invisibles, descubren que no pueden separarse y aceptan en silencio su nuevo y extraño destino. Apenas hay diálogos en la película Hierro 3, y por eso nos encontramos ante otro poema visual de Kinky Duke. Nosotros, como espectadores, volvemos a involucrarnos en la historia, a caminar por esas calles, a ocupar esas viviendas, a disfrutar con lo que la pareja hace y a sufrir también con su dolor. Toda la película es la representación de un poema escrito por Kinky Duke, y su último verso es el único que vamos a leer. Es difícil decir que el mundo en el que vivimos no es un sueño. ¿A qué se refiere Kinky Duke con este verso? Tendrán que ver la película para leer el poema completo. Arco fue rodada en el año 2006 y es otro poema visual que narra una historia sencilla en la nuevamente presente naturaleza. Las edades del hombre, la juventud, la vejez, la música, la belleza de sentirnos bajo un cielo azul y cálido, de estar al aire libre. Los colores que vuelven a ser alegres y a destacarse en los ropajes de sus protagonistas. El filme cuenta la historia de un viejo pescador que encontró una niña cuando era pequeña y que espera a que ésta cumpla 17 años para desposarla. El pescador vive en una vieja barcaza a la que trae clientes con una lancha para que pesquen a modo de deporte. La niña, que no ha pisado tierra firme desde que el viejo la encontró, no conoce otro tipo de vida y está muy a gusto con lo que tiene y disfruta en su pequeño mundo, en medio del mar. El arco, como les dije antes, es considerado otro poema visual de Kinky Duke, que registra lo más oculto de sus protagonistas, protagonistas que viven con pasión sus respectivos destinos. Aliento, filmada en el año 2007, habla de dos almas solitarias que parecen destinadas a acabar sus tristes y muertas vidas así, solas. Ella es una mujer encerrada en su casa con un marido dominante que la engaña y la desprecia. Él es un preso que no soporta la idea de estar en el corredor de la muerte y desea acabar cuanto antes con su asfixiante situación. Ambos personajes encontrarán alivio el uno en el otro a partir de unos encuentros donde se juega con el paso de las estaciones. En Aliento hay una lucha atroz entre la pulsión de vida y la pulsión muerte. Eros y Tánatos. Ella, que ha conocido la muerte, quiere darle paz para que él pierda su miedo. Él, que sabe que es condenado a muerte por lo que hizo en el pasado, se aferra a ella para seguir viviendo. Aliento es una historia de amor. Una historia sobre la diversidad sexual, sobre lo que puede ocurrir en una celda donde duermen cuatro condenados a muerte. Una historia de ímpetu y despecho, de soledades encontradas, de ilusión, de fantasías, de grandes pasiones, de vida, de muerte y de poesía. Por último, Sueño, rodada en el año 2008. Es una historia que habla sobre los sueños que tiene un hombre mientras duerme y los deseos que hace realidad una mujer que está sonámbula. Se trata de una comedia romántica con toques fantásticos, dos almas conectadas, una psicóloga vidente que les ayuda a discernir sobre lo que les sucede, los colores de Kinky Duke una vez más presentes, los lugares donde se rodaron las escenas y todo un conjunto de situaciones mágicas que hacen que el público sienta el onirismo de su poesía visual. Sueño es una película que habla sobre el amor, su trascendencia, el sacrificio que debe hacer un ser humano para conseguir acercarse a él. Y habla también de la necesidad de una muerte física para salvar una vida espiritual plena. Shin y Ran son los personajes protagonistas. Shin y Ran. Yin y Yang. Amor y sacrificio. Sueño y realidad. Lo temporal y lo terrenal. El arco. Una joven para quien el mar era su único mundo. Se convierte en el único mundo de un anciano. Cuando la joven desea conocer lo que hay más allá, el anciano saca un arco para mantenerla a su lado. Duodécima película de Kim Ki-duk. Fuerza y un bello sonido como en la tensión de un arco. Quiero vivir así hasta el día que me muera. sobre el cine que hace Kinky Duke, él dice: en mis películas quiero demostrar que las personas son parecidas. No importa lo que hagan, en el fondo todos somos iguales. Todos tenemos nuestros demonios, pero también nuestros ángeles. Mis películas son como cuadros. Incluso las pinturas más figurativas se apoyan en estrategias de representación abstractas. Yo solía pintar y me fascinaba el trabajo de pintores figurativos, abstractos, como Shields o Klimt y también Dalí. Como ellos, trato de explorar la diferencia entre el realismo y lo fantástico. Mis guiones originales incluyen siempre diálogos al principio. Luego, durante el proceso del rodaje, los voy omitiendo y sustituyendo por gestos o expresiones. Así el público, al verla, empieza a crear los diálogos por sí mismo. Mis películas se ambientan en general más en lo rural que en lo urbano. Personalmente, prefiero el ambiente rural y tradicional. Busco mostrar en la naturaleza aquello que teníamos y se ha ido perdiendo. En el mundo moderno hay muchas comodidades, pero también muchas dudas. Mis films están llenos de contradicciones. Como nuestra vida constituye una continua contradicción, como las dos caras de una moneda, como el negro y el blanco, el bien y el mal. Yo intento mostrar los dos extremos, que además creo que siempre están unidos de alguna forma. En mis películas soy también el guionista, editor y algunas otras cosas más. Todo esto me ayuda porque soy más responsable de la obra y sé cómo evoluciona globalmente. Eso me permite reducir el presupuesto. Si no actuara de manera polivalente, necesitaría un equipo más numeroso. Y de esta manera puedo tomar mis propias decisiones sin influencias ajenas. Con mi película, yo siempre me planteo preguntas, pero las respuestas están en los espectadores. No pretendo hacer películas con respuestas unívocas ni conclusiones definitivas. Eso sería peligroso. Cada uno interpreta las metáforas visuales de una forma distinta. Cada espectador tiene su propia experiencia. Y eso le aporta su punto de vista. Primavera, verano, otoño, invierno y primavera. una puerta entre dos árboles centenarios. Una casa en medio de un lago. Un abuelo y un niño. Rocas de todos los tamaños. Un pez, una rana y una víbora atadas a una piedra. El niño ante la víbora, muerta, llorando. El niño con la piedra a cuestas sobre su espalda. La puerta que se abre entre dos árboles. La puerta es un paso en la habitación sin paredes, donde el Buda está meditando. El niño que se viste y atraviesa la puerta luego del descanso. Dos mujeres desesperadas, dos jóvenes enamorados. Campanas que suenan y el pensamiento se detiene. Un maestro sube al barco. Ríe el niño. Cantan las aves que no pueden verse. El discípulo acompaña al anciano sabio hacia las montañas verdes, inmensas, que hay del otro lado del lago. La naturaleza presente, primavera, verano, otoño, invierno y primavera. Las estaciones de la vida, los días, los meses y los años. Los colores verdes, azules, dorados, también los rojos, los naranjas, los marrones, los grises y los blancos. El sonido del agua cuando fluye. Del viento cuando sopla. Si respiran, no se sienten. Cuando duermen, siempre flotan. El niño crece como el anciano en su camino, como los árboles en flor. Y el tiempo transcurre y todo vuelve a empezar. Y los árboles dan sus frutos. Porque la vida es solo presente, no existe un destino ni un final. Primavera, verano, otoño, invierno y primavera. Es, sin duda, el gran poema visual de Kim Ki-duk. Hierro 3, un poema de Kim Ki-duk. La casa vacía. Salgo de mi casa. Mientras estoy fuera, alguien entra a mi casa vacía y se instala en ella. Come la comida de mi frigorífico. Duerme en mi cama. Mira mi televisor. Quizá porque se siente culpable. Arregla mi despertador roto, lava la ropa, lo ordena todo y luego desaparece. Como si nadie hubiera estado allí. Un día entro en una casa vacía. Parece que nunca haya estado nadie. Así que me desnudo, me baño, preparo la comida, lavo la ropa. Arreglo una báscula de baño y juego al golf en el jardín de la casa. En la casa hay una mujer desanimada, asustada y herida. Que no sale nunca y que llora. Le muestro mi soledad. Nos entendemos sin decir ni una palabra. Nos vamos sin decir ni una palabra, mientras elegimos una casa en que vivir. Nos sentimos cada vez más libres. En el momento en que parece que nuestra sed de libertad se ha aplacado, nos quedamos atrapados en una casa oscura. Uno de los dos se queda en una casa hecha de nostalgia. El otro aprende a convertirse en un fantasma para esconderse en el mundo de la nostalgia. Ahora que soy un fantasma, ya no siento deseos de buscar una casa vacía. Ahora me siento libre de ir a la casa en la que vive mi amada y besarla. Nadie sabe que estoy allí, excepto la persona que me espera. Siempre llega alguien para la persona que espera. Llega, seguro, hasta para la persona que espera. Este día del año 2004, alguien abrirá el candado que bloquea mi puerta y me liberará. Confiaré ciegamente en esa persona y la seguiré a donde sea sin que me importe lo que pueda suceder. Hacia un nuevo destino. Es difícil saber si el mundo en que vivimos es sueño o realidad. Tu ne viendras pas ce soir. aliento, otro poema de King Kiduk. Et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Dijeron que estuve muerta por 5 minutos. No recuerdo exactamente cómo me sentí entonces. A veces lo recuerdo exactamente. No es malo. Es la sensación de cuando muero. Mi cuerpo de pronto se hincha como un globo. Ese sonido llega a mis oídos. Mis ojos duelen. Todo es amarillo. Oh, no. No estoy aquí. Me he vuelto un pájaro. Me he vuelto el viento. Veo todo a mi alrededor. He desaparecido. Me veo a mí misma. Desde lejos, ellos están, son miles. Esperen, esperen, esperen, esperen. Pronto terminará, esperen. Quiero entrar al agua para sentirlo de nuevo, pero me asusta demasiado. Es muy bonito. Estoy asustada. Solo es posible cuando no hay alternativa. Cuando mi voluntad no importa. Solo entonces es posible. Cuando mi deseo no importa. Cuando me enfrento a la muerte. El corazón de la gente se emociona con el otoño. El solo mirar las hojas rojas de los árboles hace que arda en llamas. Parece un sueño opaco. Esta es la montaña. Me maravilla ver los árboles en otoño, en la montaña. De pie, al otro lado, un hombre ve los árboles. Como a ti ahora, yo amé a ese hombre. Y hoy desde Mimos para el Alma nos despedimos con unos versos de King Kiduk de su película Hierro 3. Ahora que soy un fantasma, ya no siento deseos de buscar una casa vacía. Ahora me siento libre de ir a la casa en la que vive mi amada y besarla.